Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. 39 minutos de las 10 y cómo me gusta recibirlo en el aire de la radio, porque hablamos de todo un poco. Le damos la bienvenida al licenciado Gerardo Ramos. Buenos días. Buenos días, Paula. Un gusto poder acompañarte aquí en esta radio que por primera vez hablamos juntos. Así que es un gusto, una alegría. Sí, yo decía, le decía a Gustavo una vez, también le planteé, pero es cierto que usted a la mañana es imposible tenerlo un rato. Bueno, hoy lo robamos un ratito. Hoy lo robamos un ratito, pero siempre es muy bueno escucharlo. Hemos hablado de todo en la radio, de la familia, de los chicos, de las adicciones, de mucho. Muchas cosas. Igual está un poco alejado usted de la radio, ¿no? De radio, la verdad que no estoy haciendo mucho más que charlar de vez en cuando con alguien que me invite. Claro. Pero sí, mira, el tema de familia es tan amplio, hay tanta necesidad, hay tanta inquietud. Cuando manejamos personalmente, como cada uno de nosotros, la familia, de una forma funcional, saludable, nos ayuda en tantos aspectos de la vida, que sí, es importantísimo. Así es. Bueno, y ahora estamos con un plan provincial importantísimo sobre las sustancias psicoactivas, ¿no? Ese, digamos, es el punto principal, pero siempre terminamos hablando de un montón de cosas. De todo. ¿De qué se trata este plan provincial que se presentó el día lunes, ¿no? Bueno, en la ciudad de Corrientes? El lunes, justamente, como decís, en la Casa de Gobierno, sí, y en el Salón Amarillo, se presentó un plan que integra prevención y asistencia, ajá, a personas con problemas de consumo. Sí. No hablamos solamente de adictos, sino hablamos de consumos problemáticos. A veces tenemos la idea de la adicción y del consumo como algo casi mágico. Ajá. Alguien que miró una droga queda adicto. No. Claro. No es así. No. La adicción es un proceso. Comienza con un consumo que causa dificultad, que va creciendo y esas dificultades van en aumento. Llega una dependencia y recién cuando pasa la dependencia entramos en el proceso de la adicción. ¿Por qué te destaco esto? Sí. Porque a veces reaccionamos desmedidamente ante una preocupación. ¿Esto quiere decir que no me tengo que preocupar? No. No. Tengo que decir que al contrario. Tengo que ocuparme cuanto antes, en cuanto veo una señal, porque en las primeras etapas es mucho más sencillo resolver el problema que cuando ya llegamos a una verdadera y legítima adicción. Cuando llegamos a una adicción todavía hay solución, porque no es que no tiene solución. Tiene solución, pero la solución es mucho más compleja, difícil y larga. Entonces, cuanto antes detectamos que algún ser querido está teniendo una dificultad de consumo, entonces antes podemos actuar. ¿Bien? Sí. Entonces, la prevención ahora ya no se está poniendo solo en la adicción, que es la etapa final del proceso, sino más bien se está poniendo en los consumos problemáticos. Y en este caso de sustancias psicoactivas, hay muchos tipos de consumos, ajá, problemáticos. Hay consumos problemáticos de tecnología, ajá, hay consumos problemáticos de muchas cosas. De muchísimas pero cosas. Este plan apunta a las sustancias psicoactivas, que habitualmente llamamos drogas. Así es, ¿sí? Las drogas que todo el mundo... ¿cómo está Bellavista con respecto a las drogas, no? Porque una cosa es lo que uno escucha todos los días, lo que ve, bueno, lo que realmente vivimos... Tenemos ya armado el plan para hacer la ventana epidemiológica y poder detectar formalmente la situación, pero justo se hizo una revisión del formulario a nivel, ajá, CEDRONAR, se lo está puliendo, mejorando, entonces nos demoramos un poquito. Esperamos poder salir pronto a hacer el diagnóstico objetivo, ajá, de la situación. Sin embargo, todo parece indicar de que no estamos en el mejor de los momentos. Estamos en un consumo que pareciera ser significativo. Vamos a ver qué nos dice las estadísticas después. ¿Y a qué se debe tanto esto desde lo personal, su opinión personal, como siempre, con respecto, sí, sí, sí, a esto de las sustancias, de ver una sociedad tan, mira, impactada con el tema de la droga? si yo pudiera decirte a qué se debe, escribo un libro y me hago rico. Sí. Podemos empezar. Es muy multicausal. Hay muchísimas causas y cada situación es un poco diferente. Pero podríamos agrupar las causas básicamente en tres o cuatro grandes líneas. Están las problemáticas familiares, que muchas veces, no siempre, pero muchas veces tienen una injerencia en el inicio del consumo. Sí. Está la presión social del grupo de los chicos, que también suele tener injerencia. Y están las situaciones personales, las crisis individuales. Esos tres grandes grupos suelen ser los más comunes en el comienzo de del consumo problemático. ¿Por qué? Vivimos en una sociedad de consumo. Sí, y a veces desde que somos chicos nos inculcaron sin querer una idea equivocada en cuanto al consumo. Yo te voy a describir una situación y vos decime si, obviamente no en tu casa, pero en los vecinos, alguna vez viste que pasara. Sí. Un chico está jugando, se lastima, se da un golpe, nada grave, pero queda llorando, y viene la mamá a atenderlo. Fantástico. Y aparece la tía o la abuela. ¡Ay, corazón, te duele mucho! Toma este caramelito. Tal cual, sí. De a poquito vamos generando en los chicos la idea de que me siento mal, estoy con un problema y lo resuelvo consumiendo X cosa, inocente como un caramelo, claro, pero consumo. Ahora, esa sociedad de consumo hace que a veces me siento triste, y es común escuchar a damas, especialmente los caballeros lo manejan por otro lado, pero también con consumo, escuchar a una dama que dice: ay, me peleé con mi novio, me voy de compras. Tal cual. Consumo para mejorar una situación afectiva. Así es. El caballero se peleó con la novia y se va de farra. De farra. Otra forma de consumo. Para solucionar un problema. Entonces la sociedad ha puesto el consumo en un pedestal y en un lugar que no es, o que, vamos a ser más precisos, que muchas veces no es saludable. Claro. De ahí a pasar a un consumo de una sustancia psicoactiva, es decir, que afecta mi sistema nervioso, que afecta mi mente, es un paso mucho más chico que varias décadas atrás, cuando el consumo no era la solución de los claro, problemas de la vida. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Entonces, hasta la sociedad ya nos prepara para los consumos problemáticos. Y entonces, con un pequeño disparador, empieza una carrera que se complica. ¿Bien? Sí. Sí. Por eso hablamos de consumos problemáticos. En este sentido, el plan provincial que se lanzó el lunes pasado apunta a trabajar como preventores de los consumos problemáticos y también incluye un programa de asistencia. Y en ese plan nosotros tenemos una porcioncita más significativa que otras ciudades de la provincia. Qué bueno. ¿Y ahora qué hay que esperar? Bueno, para empezar a ejecutar, digamos, este plan. Bien. Nosotros empezamos a ejecutar este plan la semana que viene. Ajá, perfecto. El 28 viene la primera actividad que nos afecta en forma particular a Bellavista. 28 de junio. Ajá. Empezamos con nuestra actividad de centro capacitador o centro de capacitaciones para la región. Entre 10 y 12 municipios cercanos geográficamente van a venir a participar, desde Goya inclusive, ajá, hacia el norte, digamos, van a venir a participar a Bellavista de una capacitación que en este caso va a ser el programa Municipios en Acción. El programa Municipios en Acción es un programa de la Sedronar en donde intenta ayudar a los municipios a tomar acciones concretas, preventivas, sobre los consumos problemáticos. Y cuando hablamos de consumos problemáticos no hablamos solo de las drogas ilegales, ajá, marihuana, cocaína, etcétera. Claro. Hablamos también de los consumos problemáticos de drogas legales como el alcohol y el tabaco. Bien, esto es que no por ser legales son mucho más inocentes. Claro, tal cual. Hay todo un tema con eso, ¿no? Con el tema de la droga, el cigarro, el alcohol, el cigarrillo. Es parte. Lo que pasa que a veces al diferenciarlo entre legal y ilegal, inconscientemente consideramos que es una categoría menor. Claro, ¿y qué piensa usted pero con no respecto a la legalización? ¿Usted cree que sería bueno legalizarlo? Mira, porque ¿viste? A veces uno escucha que si vos lo legalizás, dejaría de ser ilegal y dejaría como que bajaría el consumo, porque no sé, qué sé yo. Y en Argentina se legalizó el alcohol. Sí. Y cerca del 70% de los consumos problemáticos están relacionados con el alcohol. Bien. O sea, la dejamos ahí, no la vamos a legalizar. Veremos claro, qué pasa. Uruguay es un poquito un laboratorio. Démosle unos años a Uruguay y veamos qué pasa. Pero la legalización en sí misma no resuelve el consumo. No resuelve el consumo. No resuelve el consumo. En este momento, el alcohol genera un porcentaje elevadísimo de los gastos públicos nacionales en salud. Las enfermedades derivadas del consumo de alcohol y tabaco se llevan la mayor parte de los gastos públicos en salud. Sí. Entonces, la legalización no es así matemáticamente una solución. Más bien tenemos que trabajar en prevención. Prevención, siempre es mejor, ¿no? La prevención. Yo cuando fue la semana del aborto también quería tener su opinión. Como pastor, como licenciado, como persona, ¿no? Que me dé como una mirada, cuál bueno, era el pensamiento. Okay. Es un tema complicado. Complicado. Desde ya. Ahora, creo que nosotros tenemos una responsabilidad en cuidar la vida. Y cuidar la vida implica cuidar la vida. Implica cuidar la vida de la mamá, implica cuidar la vida del hijo. Y como sociedad somos responsables de tomar medidas que favorezcan el cuidado de la vida. ¿Esto qué implica? Implica que no vamos a resolver con una ley sobre hechos, sino que nosotros lo primero que tenemos que hacer es empezar con educación. Lo primero que tenemos que hacer es empezar con prevención. Es mucho mejor que trabajemos para que no se produzcan embarazos no deseados. Ahora, hay realidades estadísticas que muestran desigualdades ante una misma situación. El Estado tiene que tener en cuenta esto y tiene que estudiarlo. Como a mí no me toca tener injerencia en una votación, sería irresponsable desde mi parte influir en este sentido, claro, o intentar hacerlo. Claro. Pero a mí lo que me preocupa de la discusión del aborto es la virulencia, la agresividad que uno ve muchas veces en ambas posiciones. El que está a favor del aborto acusa al que no lo está de antiderechos. Y esto no es así. Y el que está en contra del aborto acusa al que lo está de ser un asesino, desgraciado, perverso, degenerado. Sí. Y esto tampoco es así necesariamente. Entonces, creo que el gran problema que nos trae esto es que no estamos en condiciones, o una parte abundante de la sociedad le está costando estar a la altura de discutir ideas, de analizar argumentos, de respetar opiniones y de aceptar decisiones. Convengamos que estamos viviendo, ¿no?, como una Argentina muy muy violenta. Inclusive ayer la falta, la presencia del presidente en Rosario por miedo a que lo escrachen. Estamos en una Argentina en una sociedad, sí, que se está volviendo menos tolerante, menos respetuosa de la opinión ajena. Y Nadie es dueño de la verdad. Nadie. Entonces tenemos que aprender a respetar al otro. Y si a mí estos temas me llevan a algo, es a que yo tengo una posición absolutamente tomada en lo personal al respecto. Pero mi posición no invalida la posición del otro. Entonces, lo voy a escuchar. Si tuviera que levantar una mano o no levantarla, tendría claro qué haría. Pero como no me toca levantar o no levantar una mano, a mí no me preocupa aumentar la grieta o la separación o la pelea. Lo que tenemos que hacer es aprender a respetar las ideas de los demás y aprender que la comunicación asertiva que necesitamos en casa lo necesitamos a nivel país también. Empezar a comprender que el otro no es perverso por pensar distinto que yo. Claro, tal cual. Excelente. Lo que me hace en todo caso perverso es pensar que el otro es perverso por pensar claro, tal cual, sí, sí, es muy real, muy real. Bueno, volvamos entonces al plan provincial, sí. Porque por ahí nos tenemos eso siempre que charlamos, nos desviamos a diferentes temas. Bueno, arranca entonces el 28. El 28 arrancamos acá. ¿Qué vamos a hacer? Genial, sí. Los dos elementos centrales que nos afectan a nosotros es, en primer lugar, que esto nos va a ayudar a implementar mejor el programa que estamos implementando de prevención. Bien. Bien. En segundo lugar, vamos a hacer un centro de capacitación, no solo para Bellavista, sino para la región. Genial. Y, en tercer lugar, está en marcha el proyecto de tener un centro de atención para y de asistencia para los jóvenes, uno habla generalmente, pues son la mayoría, pero claro, para las personas, porque hay adultos que también tienen dificultades. Entonces, para las personas que tienen un consumo problemático, que nos permita un primer nivel de atención. Genial. Y que cuando se complique la situación y requiera de una intervención más intensa, tengamos la forma de derivar a lugares que tengan una mayor complejidad para atención de situaciones más complejas. Buenísimo, eso es lo que me contabas fuera del aire, que hay que buscar el lugar para empezar a trabajarlo. Estamos con un proyecto armado. Armado. Que tiene los vistos buenos necesarios. Genial. Pero que todavía faltan algunos aspectos para que podamos. Y uno de esos aspectos es que necesitamos un espacio físico y bueno, y algunas cosas más que iremos armando. No va a salir mañana ni la semana que viene. No, seguro. Va a llevar algún tiempito, pero ya estamos mucho más cerca hoy que hace un par de meses atrás. Genial. Bueno, buenísimo entonces. La verdad que a mí me encanta charlar, hablaría todo el programa de muchísimas cosas. Son temas delicados y serios. Sí, hay tantas cosas que vivimos hoy en día que sería buenísimo. Falta eso a veces también en los medios de comunicación, ¿no? Alimentar un poco los valores, la familia, los sentimientos. Estamos tan alejados de todo eso porque nos dejamos como invadir por todo esto del dólar, del cepo, del presidente, es como que estamos todo el tiempo buscando una guerra. Y es momento de empezar a buscar aportar lo mío al bien común. ¿Hace cuánto que dejamos de preocuparnos por el bien común? Sí, estamos mucho como sociedad preocupándonos por el bien individual. Y cuanto más luchemos por el bien individual, menos van a ser los beneficiados. Sí. Y más los perjudicados. Entonces tenemos que aprender a comunicarnos buscando el bien de los demás, que eso nos beneficie y nos genera bien para nosotros mismos también. Qué bueno, hoy anunciamos la vuelta de Gerardo Ramos en la radio, lo vamos a tener en seminario todas las mañanas. Va a ser lindo. A ver, ¿cuándo nos regala una vez a la semana, licenciado? Y hablamos de todo, podemos hablar de tantas cosas. Vamos a venir de vez en cuando a charlar porque es algo importante. Sí. Por allí las actividades se ponen un poquito complejas para venir todo lo que uno le gustaría. Sí. Pero sí, con gusto. Recuerdo ese programa de los domingos que se hablaba de tantas cosas que lo hacía en familia. Lo hacíamos en familia. Qué importante la familia, qué importante, ¿no? Mira, siempre en mi época, cuando iba a la escuela hace un par de añitos atrás, sí, nada más, hablábamos siempre de la familia como la célula de la sociedad. Y parece que nos hemos ido olvidando un poquito de eso. Y se nos están enfermando las células. Sí. Evidentemente se nos va a enfermar la sociedad. Tal cual. Tal cual, así que bueno. Muchísimas gracias. Un gusto, Paula. Lo vamos a tener, porque no, no voy a dejar de mandarle audios de WhatsApp. Ya sabe la dirección, porque se la mandé a medias. No hay problema. Así que lo comprometemos al aire, que cuando usted tenga un minuto de su tiempo, lo vamos a recibir en Radio Seminares para charlar y alimentar también un poco de esto de lo bueno que es la comunicación, de llevar valores, principios, respeto, de hablar de los niños, de cuando vos tenés un problema con algún adolescente. De eso hemos hablado cuántas horas en radio, ¿no? Y qué lindo que es. Y bueno, siempre uno puede sacar algo positivo, sí, algo importante, y todo lo que hagamos para que nuestros adolescentes se sientan mejor, para que nuestras familias puedan profundizar sus lazos afectivos, será un aporte positivo. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a vos.